amigos, un par de coches, dos guitarras, carretera de Balmaseda, y a tocar donde se pueda. Quizá en pinceles toquemos mañana o en la playa. Buena compañía y un par de canciones. ¿Cuántos amigos escucharán hoy este concierto que quedará grabado en nuestro diario de abordo? Diario de abordo con tantos recuerdos. Ese forfi que nos lleva tan lejos.